es Venezuela, mi vale te llamarán. Y si tú viajas a La Habana, mi socio a ti te dirán. Si a México te decides a viajar, allí todita la gente, mi cuate, te dirá. Y cuando llegues a la Argentina, che pibe, te gritará. Mi vale en Venezuela, te llama. Mi socio allá en La Habana, te dice. En México mi cuate, te llama. Pa' gozar. Che pibe en la Argentina, te llama. En el Perú mi pata, te dice. En Uruguay Botija, te llama. Pa' gozar. Mi viejo allá en Colombia, te llama. Bendito en Puerto Rico, te dice. En México mi cuate, te llama. Pa' gozar. Mi vale en Venezuela, te llama. Mi socio allá en La Habana, te dice. En México mi cuate, te llama. Venezuela, te llama. Mi socio allá en La Habana, te dice. En México mi cuate, te llama. Pa' gozar. Che vive en la Argentina, te llama. En el Perú mi pata, te dice. En Uruguay Botija, te llama. Pa' gozar. Mi viejo allá en Colombia, te llama. Bendito en Puerto Rico, te dice. En México mi cuate, te llama. Pa' gozar. Mi vale en Venezuela, te llama. Mi socio allá en La Habana, te dice. En México mi cuate, te llama. Pa' gozar. Che vive en la Argentina, te llama. Bendito Puerto Rico, te dice. Mi vale en Venezuela, te llama. Pa' gozar.